Sigo siendo un delincuente, con vicios de ladrón, y vago para siempre. No voy a cambiar, seguiré con las mentiras, atrapando a esa mujer, obligando a que sea mía. Y no dejaré escapar su amor. Por las noches salgo y le robaré. Y la besaré, será para mí. En mis brazos juro la atraparé. Sigo siendo un delincuente, con guisos de ladrón, y vago para siempre. Y no dejaré que se me escape, Cheribín. Se hace lo que se puede. Escapar su amor. Por las noches salgo y le robaré. Y la besaré, será para mí. En mis brazos juro la atraparé. No voy a cambiar, sigo siendo un delincuente, con vicios de ladrón, y vago para siempre. Dejaré escapar su amor. Por las noches salgo y le robaré. Y la besaré, será para mí. En mis brazos juro la atraparé.